Muy buenas tardes. Vamos a orar. Señor, queremos pensar que tu palabra es un deleite en este tiempo. Así que en el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo venga y trate en nuestro corazón, que sepamos la riqueza que poseemos al tener un libro tan especial como este. Gracias, Señor, porque tu palabra hoy la podemos leer, hoy la podemos estudiar, pero sobre todo tú nos animas a que la podamos vivir. Ayúdanos a pensar que ese es el desafío principal y primordial de nuestra vida. Que ahora que, Señor, seremos desafiados a través de tu palabra, nos ayudes a entender el propósito que tú tienes para nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hay algunos hombres que han dicho que la Biblia no puede pasar desapercibida. Me llamaba la atención cómo Josh McDowell, autor de este libro, se llama Nueva Evidencia que demanda un veredicto. Les recomendamos, será lo que estudiamos terminando Conexión Posmo, a todos los jóvenes que asistan al estudio, pero les animamos a que todos aquellos que quieran aprender cómo se formó la Biblia, cómo está constituida, de qué originales, bajo qué tiempos, quiénes son los autores, puedan comprar este libro, La Nueva Evidencia que demanda un veredicto, de Josh McDowell. Y Josh McDowell dice en su libro, hay tres tipos de hombres: el ignorante, el que cree que la Biblia es un libro más, ¿sí? Ese es un ignorante, aquel que cree que la Biblia es un libro más. Está el insensato o tonto, que sabe que es valiosa, pero no lo toma en cuenta, ¿sí? Ese es un tonto o un insensato. El que sabe que la Biblia es valioso, pero no lo tomo en cuenta, no me importa lo que dice. Sí sé que es valiosa, pero ahí está bien. Pero está el hombre sabio, que sabe que es verdad todo lo que dice la Biblia y aparte vive de acuerdo a ella. Vive de acuerdo a ella. La pregunta es, en esta tarde, ¿en qué categoría estamos nosotros? ¿Ignorantes, insensatos o sabios? En el diccionario está definido la Biblia como el libro de libros. Escúchalo bien. El libro de libros. Y en otra definición del diccionario dice singularidad o singular. Así está definida la Biblia. Es decir, y si tú vas a singular, a la definición de singular, la palabra singular quiere decir que no hay nada parecido en su especie. Eso es singular. Nada parecido en su especie. Es decir, que no hay nada que se pueda comparar con la Biblia. No hay ninguna obra de ficción, de drama, de historia, de novela documental, de reportaje, de crónica que se pueda comparar con la Biblia. El doctor Montiero Williams, catedrático de Bodem, estudió, escúchalo bien, durante 42 años, uno de los idiomas más antiguos en el Oriente, llamado sánscrito, y estudió los libros sagrados de Oriente más conocidos y más especiales de todo el Oriente. 42 años le llevó a estudiarlo a este doctor. Y él dijo, después de 42 años de estudio, lo que yo haría después de estudiar todo esto es poner todos los libros especiales y sabios que se han escrito que fundamentan la religión en un lado de la mesa. Y pondría la Biblia en el otro lado de la mesa, sabiendo que no hay nada, hay un golfo, decía él, hay un mar, hay un océano entre uno y otro. Y no hay un puente humano que pueda compararse con la Biblia. Así es de especial la Biblia para gente que se ha dedicado a estudiar esto. Pastor Erasmo hace 8 días nos decía que fue escrita por ¿cuántos autores? Por cerca de 40 autores. ¿Sabes quiénes eran estos autores? Reyes, militares, líderes, campesinos, filósofos, pescadores, cobradores de impuestos, poetas, músicos, diplomáticos, eruditos y pastores de ovejas. Te los voy a repetir, entre muchos otros más. Reyes, militares, líderes, campesinos, filósofos, pescadores, cobradores de impuestos, poetas, músicos, diplomáticos, eruditos y pastores de ovejas. ¿Tú te puedes imaginar cómo, siendo tan diversos los autores, pueden tener la unidad que representa la Biblia? ¿Cómo puede llevar una línea de pensamiento tan exacta como es lo que nosotros conocemos a través de esta revelación perfecta? La Biblia va más allá. ¿Fue escrita durante cuántos años? 1500 años, nos decía el pastor hace 8 días. Durante 1500 años fue escrita en desiertos, calabozos, cárceles, palacios, viajes e incluso una prisión de máxima seguridad, entre otros lugares. La Biblia es asombrosa. Aparte, la Biblia fue escrita durante diferentes tiempos políticos, en tiempos de paz, en tiempos de guerra, en tiempo de alianzas, en tiempo de invadir nuevos territorios, de perder territorios. La Biblia fue hecha en estos tiempos. La Biblia fue escrita por autores, por más de 40 autores, a través de diferentes estados de ánimos. Muchos estaban alegres, otros estaban perseguidos, otros estaban tristes, otros estaban angustiados, pero la Biblia fue escrita en diferentes estados de ánimos. La Biblia fue escrita en ¿cuántos continentes? 3 continentes. Respuesta correcta. La Biblia fue escrita en África, en Asia y en Europa. La Biblia fue escrita en 3 idiomas, como bien lo decía el pastor Erasmo hace 8 días, hebreo, griego y arameo. Arameo solamente Esdras y Daniel y algunas frases de Jesús. Por ejemplo, Elí, Elí, lama sabactani es una frase del arameo. El arameo está considerado una de las lenguas más antiguas en toda la humanidad. Se habla el arameo desde los tiempos patriarcales, incluso hay algunas vertientes del arameo moderno. Es decir, que es de las lenguas más antiguas y era de las lenguas más comerciales y más comunes, como hoy se podría entender el inglés. Por eso fue escrita así la Biblia. También el griego representaba esa gran oportunidad de llegar a diferentes tiempos y a diferentes espacios. Samuel Taylor dice: yo he encontrado en la Biblia palabras aptas para momentos íntimos. He encontrado canciones que me ayudan en los tiempos de gozo. He encontrado aserciones que me ayudan en los dolores escondidos. Y he encontrado súplicas que me reflejan en los momentos de vergüenza y debilidad. La Biblia contiene diferentes estilos literarios, como la poesía, la narración histórica, la canción, el tratado didáctico, las cartas, las memorias, la sátira, la biografía, la ley, la profecía, la parábola y la alegoría. La Biblia nos habla de la redención del universo y me gustó lo que dice William Nix. Dice: la Biblia nos habla de en el Génesis de un paraíso perdido, pero nos habla en el Apocalipsis del paraíso recuperado. ¿Te parece interesante? ¿Te parece hermoso pensar que en el Génesis podemos ver que la creación ha tomado una mala decisión y se ha perdido el paraíso, pero en el Apocalipsis podemos ver el paraíso recuperado? Esto nos lleva a pensar que la Biblia es cristocéntrica. La ley nos habla de los fundamentos para Cristo. Los libros históricos nos hablan de los preparativos para Cristo. La poesía de la Biblia nos ayudan a aspirar o anhelar a Cristo. Las profecías acerca de la expectación de Cristo. Los evangelios acerca de la manifestación de Cristo. Los hechos acerca de la propagación de Cristo. Las epístolas acerca de la interpretación de Cristo. Apocalipsis, consumación de todo en Cristo. Leía unos datos que me parecieron impresionantes. Se entregan premios especiales, escúchame bien, a obras literarias que se venden por miles, ¿sí? Es raro el libro o la obra literaria que ha vendido millones. Escúchame bien, es muy raro el libro que ha vendido, ¿cuántos? Millones. Los libros que más han vendido en la historia de la humanidad es, por ejemplo, la Ilíada, ¿de quién? De Homero. Las Mil y Una Noches, Romeo y Julieta. Son libros que han llegado casi a los 10 millones de copias vendidas. En la historia moderna, contemporánea, ¿cuáles son los libros más vendidos? ¿Lo sabes? ¿Cuáles son los libros? No han llegado a ese número de 10 millones de copias vendidas, pero ya se hablan en millones. ¿Sabes cuáles son? Harry Potter, muy bien, es uno. ¿Cuál más? El código Da Vinci es otro. Dan Brown ya se hizo ultra mega archi recontra millonario acerca con ese libro. El código Da Vinci, ¿cuál es otro? No entra a las crónicas. Crepúsculo, toda la saga de Crepúsculo ha vendido ya millones de libros. ¿Cuál más? Nos falta uno. ¿Cuál más? ¿Sabes? Un libro que ha vendido ya millones y que eso es bueno, que haya vendido muchos millones, es Una vida con propósito, de Rick Warren. Es el número uno en ventas en México de Gandhi, del sótano, librerías comerciales. Esto a mí me impresiona y qué bueno que lo sea. Una vida con propósito es el número uno en ventas de librerías comerciales. ¿Cuántos ya leyeron Una vida con propósito? Bueno, estamos en aprietos también aquí en la iglesia. Hay que leerlo, por favor. Teniendo eso en cuenta, ¿sabes cuántos ejemplares ha vendido la Biblia a través de su formación? ¿Cuántos ejemplares? Y te estoy dando ya más o menos estos datos. ¿Cuántos ejemplares te imaginas que ha vendido la Biblia? La Biblia, desde su formación, ha vendido miles de millones de ejemplares. Tan solo en unos cuantos años, la Sociedad Bíblica registró más de 650 millones de ejemplares vendidos. Es el libro más comercial, más vendido, más otorgado en todo el mundo. Dice un escéptico, un ateo, esto no comprueba, acerca de las ventas de la Biblia, esto no comprueba que la Biblia sea la palabra de Dios, pero sí demuestra que la Biblia es un libro único. Incluso un escéptico dice, no demuestra que la Biblia venda tanto que sea la palabra de Dios, pero sí demuestra que es un libro único. Me llamaba la atención porque, ¿a cuántos idiomas se ha traducido la Biblia? A ver, esto es interesante. ¿Cuántos idiomas, partamos de cuántos idiomas hay en el mundo? ¿Alguien tiene este dato? Algunos jóvenes que estudian idiomas. Mitch, ¿tú tienes algún dato por ahí? ¿No? ¿Cuántos idiomas se hablan en el mundo? Con idioma contando también los dialectos, que son considerados idiomas. ¿Cuántos de estos habrá en el mundo? Sí, son miles, pero ¿cuántos? Dicen algunos especialistas que hay cerca de 6.500 idiomas en el mundo. 6.500 idiomas en el mundo. Ahora, ¿sabes a cuántos idiomas de estos se ha traducido la Biblia? Ojo, obras cumbres como la Ilíada, por ejemplo, se ha traducido a 30 idiomas, ¿sí? Las Mil y Una Noches, 40 idiomas. ¿A cuántos idiomas se ha traducido la Biblia? ¿A 50? ¿A 3,000? ¿A cuántos idiomas se ha traducido la Biblia? ¿De 50 a 3,000? ¿Quién se mueve en esos rangos? La Biblia, aproximadamente, dicen sociedades bíblicas, al día de hoy se ha traducido a 2,400 idiomas. Al día de hoy, 2,400 idiomas. Esto representa un poco más de una tercera parte de los idiomas en la Biblia. Pero no son malas noticias, porque estos 2,500 idiomas representan el 90% de la población mundial. ¿Sí? Esta es una buena noticia. Es decir, que solamente el 10% de la población mundial no puede leer en su idioma la Biblia, ¿sí? Y son dialectos y son idiomas que están en pequeñas proporciones en el mundo. Pero hay buenas noticias y ojalá nosotros podamos contribuir a ello. Algunos estudiosos dicen que para el año 2022, para el año 2022, si sigue a este ritmo de traducción, la Biblia será el primer libro en el mundo universalmente traducido. Si cada uno de nosotros podemos aportar para los investigadores, para los biblistas, para los exégetas, para los teólogos, para aquellos que están haciendo las labores de traducciones, para el año 2022, la Biblia podría ser el primer libro en el mundo completamente traducido. ¿A cuántos nos gustaría que esto pasara? ¿Cuántos vamos a contribuir? Esa también es una buena pregunta. Es por eso que la Biblia, lo que nosotros tenemos al día de hoy, amado, debe definitivamente impactar nuestras vidas. ¿En qué momento empieza la Biblia? Hace 8 días el pastor nos hablaba de que la palabra de Dios, Dios hablaba incluso antes de que hubiese un registro escrito. Los 10 mandamientos son importantes por esto. Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 5. Si alguna vez te preguntan si en la Biblia solamente en Éxodo vienen los 10 mandamientos, ¿tú vas a contestar qué? ¿Dónde más viene? Deuteronomio, capítulo 5. Voy a leer de los versículos 1 al 5, por favor, sígueme con tu vista. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, apréndelos y guárdalos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para comunicaros la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Él dijo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y continúan los mandamientos. Paramos la lectura ahí. Nos cuenta el escritor sagrado el momento tan especial que va a vivir. Antes, solamente antes de ese momento, la manifestación de Dios era una palabra oral que expresaba y comunicaba a través de personas especiales. Si tú lees el Génesis, Dios va a hablar y Dios se va a encontrar con personas con las cuales Él hablaba solamente. Pero este momento es tan crucial y es tan importante porque Dios mismo va a entregar por primera vez la palabra escrita. Escrita. ¿En qué escribe el Señor los mandamientos? ¿De qué estaban hechas estas tablas? De piedra, de roca. Ahora, pregunta de los 54 millones. Si tú, vamos a Éxodo 20, por favor. Los 10 mandamientos se encuentran en Éxodo 20, del 1 al 17. Pero a partir del versículo 21, nos aparecen leyes, y ahí vienen subtítulos: leyes sobre los esclavos, leyes sobre actos de violencia, leyes sobre la restitución, leyes humanitarias, las 3 fiestas anuales. Viene un desglose. La pregunta es: estas leyes también las expresa el Señor a Moisés. ¿Qué estaba escrito en las tablas de la ley? ¿Los 10 mandamientos o todos los mandamientos aquí expresados? ¿Qué estaba escrito en la tabla, en las tablas de la ley? ¿Cuántas tablas eran? 2. No dice de qué tamaño, ¿eh? Porque hoy nosotros nos imaginamos algo que puedan cargar en los cuadros que tenemos aquí en la librería o en otros lugares. Baja Moisés con los 2 cuadros, con las 2 tablas, ¿no es cierto? Entonces decimos: ah, mira, de ese tamaño eran, qué hermoso. No, no es eso. No sabemos el tamaño de las tablas de la ley, ¿no? Y no sabemos cuánto pudo haber estado escrito ahí. Así que hagamos una encuesta en esta tarde. ¿Cuántos creen que solamente los 10 mandamientos estaban escritos en las tablas de la ley? ¿Ok? ¿Los estamos filmando también? No estamos filmando. A ver, levante la mano, seamos honestos. ¿Cuántos creen que solamente los 10 mandamientos estaban contenidos en las tablas de la ley? Allá arriba también, ¿eh? También son de la iglesia, hermanos. Les amamos. ¿Ok? Bajen la mano. ¿Cuántos creen que había todas las leyes que Dios dictó que estaban escritas en el libro de la ley, en las tablas de la ley? Bueno, pues, ¿y allá arriba qué creen? Ni la una ni la otra. Hay algunos. Muy bien. Gracias. Es un momento especial porque el Señor va a revelar cuál es su palabra. Y le va a decir a Moisés: mira, aquí están los mandamientos escritos en la tabla, en las tablas de la ley. Pero es muy interesante cuando nosotros podemos apreciar en Deuteronomio, vamos por favor a Deuteronomio capítulo 6. Estas palabras, leo, perdón, Deuteronomio capítulo 5, versículo 22, leo, estas palabras las pronunció Jehová con potente voz ante toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, la nube y la oscuridad, y no añadió más. Luego las escribió ¿en qué? En dos tablas de piedra que me entregó a mí. Ojo, el relato sagrado nos dice que terminando de dar los 10 mandamientos, las escribió en dos tablas y se las dio ¿a quién? A Moisés. Es decir, que en las tablas están escritos ¿qué? Los 10 mandamientos. Ahora vamos a Éxodo capítulo 24, por favor. Acaba de dar todas las demás ordenanzas. Y ahora vamos a Éxodo capítulo 24. Leo a partir del versículo 1. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová junto con Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel y os inclinaréis de lejos, pero solo Moisés se acercará a Jehová, que ellos no se acerquen ni suban al pueblo con él. Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, cumpliremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y escucha, y acompáñame al versículo 4. Entonces Moisés, ¿qué? Escribió, ¿qué? Todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar y 12 columnas al pie del monte, una por cada tribu de Israel. Luego envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Versículo 7, vamos a leer juntos. Después tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Ahí paramos la lectura, por favor. ¿Nos queda claro? Después de que el Señor ha dado toda su instrucción, todos sus mandatos, baja Moisés y ¿qué hace? Escribe, escribe. Moisés tiene buena memoria, ¿eh? ¿Cuántos han participado alguna vez en el teléfono descompuesto? ¿Sí? ¿No? Tú le dices, híjole, ora mucho porque me duele mi cabeza. ¿No? Y entonces empezó ahí la noticia. Y de repente tú cuando compartes y dices, no, quiero que me ayuden a orar porque tiene un problema en la cabeza. ¿No? Y ya después el que escuchó ahí dice, quiero que me ayuden a orar por favor porque tiene un tumor en la cabeza. ¿No? Y entonces el otro, la cuarta generación dice, me ayuden, quiero que me ayuden a orar por esa persona, por favor, porque la van a operar de la cabeza, ¿no? Y entonces conforme vamos pasando la voz, la noticia se va deformando. Moisés, es impresionante la sabiduría que le da el Señor, porque inmediatamente dice Moisés, no voy a postergarlo para después. Todo lo que me ha dicho el Señor es momento de escribirlo para que esté en el libro sagrado, el cual yo voy a leer, ¿a quién? Al pueblo, al pueblo. Es decir, que es un momento especial, porque todo lo que ha pasado antes de Moisés, que el Señor había hablado a través de sus hombres, sus profetas, a través de sus siervos, no es que ha quedado en el olvido, sino que Moisés representa la gran oportunidad de tenerlo escrito por primera vez. ¿Tú te imaginas ese momento? Antes la palabra era transmitida oralmente. Hoy Moisés tiene la gran oportunidad de escribir y poder enseñar a todos. Quiero terminar lanzándote un reto en este tiempo. Deuteronomio capítulo 5, por favor. Versículo 1. ¿Qué vamos a hacer? Ahora nosotros no nada más tenemos estos mandatos, nosotros tenemos una revelación completa. Y dice, antes de los mandamientos, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, versículo 1, 5:1 de Deuteronomio, oye Israel. El oye era una palabra que se utilizaba en el hebreo e incluso la escribían varias veces para marcarla, ponerle negrita para decir, presta mucha atención, pon mucho cuidado, subráyala, negritas, cursiva, todo lo que nosotros hoy utilizamos, marcador verde, fluorescente, amarillo, es lo que está diciendo oye, ¿sí? Es lo que significa esa palabra, es decir, pon mucha atención a lo que viene. Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. ¿Qué dice? Apréndelos, ¿y qué? Y guárdalos. Apréndelos y guárdalos. Dice la versión de Jerusalén, atesóralos. Que sean importante. Aprende y atesora. ¿Sabes? Me ha dado mucha tristeza encontrar en los espacios juveniles y adolescentes que ni siquiera pueden conocer los libros de la Biblia. Y el día de hoy ya sé por qué es. Porque los padres y los abuelos no lo saben. ¿Cómo lo vamos a transmitir? He visto Biblias de chicos que las traen en tomos, yo le digo. Sacan primero el Pentateuco, ¿no? Sacan después los jueces, todas deshojadas, Apocalipsis, luego la tienen en medio. O sea, ya han hecho un revoltijo de su Biblia. Pero ¿cómo les vamos a pedir que las cuiden y las atesoren si muchos de nosotros ni la traemos? Ni siquiera las usamos. En la mañana hablábamos de lo importante que es la familia para poder conservar y para poder adquirir ese conocimiento bíblico. Bíblicamente la responsabilidad no es del equipo pastoral de enseñar la Biblia a sus hijos. ¿Sabes de quién es la responsabilidad bíblicamente? De los padres. Y dice la Biblia, la repetirás cuando te levantes y cuando te acuestes. La repetirás cuando vayas por el camino, cuando te muevas en tus casas, en los dinteles, en donde sea, tiene que estar la palabra de Dios. Y nosotros no hacemos tiempo para eso. En la mañana, ¿qué le dices a tu hijo? ¿Le recitas el Salmo 1? Lo primero que le dices es, ¡apúrate, ya se te hizo tarde, flojo! Y dice la Biblia, cuando te levantes, cuando te levantes. Pero siempre andamos en tiempo en la mañana, ¿no es cierto? Suena el despertador, ¡córrele, párate! Ya, a ver, saliva atrás en el gallito, ¡vámonos! ¿No? O sea, y ya no nos ponemos atención. Y la Biblia dice, cuando te levantes. Y entonces ellos enseñaban el Shema, que se repetía por lo menos 3 veces en el mundo hebreo. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y esto lo repetían constantemente. Y esto cuando iban en el camino, que hoy fuera en el auto, los papás le iban diciendo a los hijos, hijo, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hoy, ¿de qué platicas en el auto con tus hijos? Si es que platicas. ¿Cómo quedó la selección, hijo? ¿Qué pasó hoy con Laura? Platícame. ¿Me entiendes? Por eso como iglesia estamos así. Por eso no estamos entendiendo y aprendiendo la Biblia. Y dice Moisés, atesórala, guárdala, tómale valor a la Escritura. Apréndela de ella, dice la Escritura. Hoy tenemos un problema, tenemos 2 grandes problemas para poder leer la Biblia. Nosotros, el primer problema es que somos mexicanos. Ese es un gran problema. Los ingleses, que es de los países más lectores, ¿sabes cuántos libros leen al año? En promedio, todos los ingleses, desde campesinos, mineros, trabajadores, ¿cuántos libros en promedio leen los ingleses al año? ¿Lo sabes? 19 libros aproximadamente al año, ¿sí? Al año. ¿Sabes cuántos libros leemos como mexicanos en promedio? ¿Cuántos de aquí son ingleses? A ver, que han leído 19 ya en el año. Las estadísticas dicen que los mexicanos leemos 1.5 libros al año. ¿Y sabes qué leemos? TV Notas, TV Novelas, Vanidades, Cosmopolitan, El Libro Vaquero, Memín Pingüín, El Gráfico, El Metro. ¿Cómo queremos causar un impacto? Dice la Biblia, guarda, aprende y guarda, aprende y guarda, enseña, comunica, comunica, vive esa parte de leer. Y el segundo gran problema, ¿no? Bueno, el primer gran problema no termina ahí, sino que cuántos de nosotros nos hemos dicho el 31 de diciembre, este año de verdad que voy a leer la Biblia, ¿qué? Completa, ¿no? Completa. No voy a pedir que levanten las manos, pero son contados las personas que han leído la Biblia en este lugar completas. Completa, de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis. Un joven que lo intentó este año y que lo estamos animando, que siga. Dice, Liel iba también. Génesis, Éxodo, qué interesante me pareció. Subrayaba, apuntaba, tomaba nota. Pero entré a Levítico y mis problemas comenzaron. Números, uf, con tanta medida, requisito y demás, dije, voy a saltarme a Salmos. Y entonces se saltó a Salmos y dice, y leí el Salmo 1, el 2, el 3. Bueno, llegué hasta el 50 y tantos, me decía él. Después dije, voy a regresar. Así que empecé con los históricos. Y otra vez, qué interesante, Eliel. Pero llegué a Crónicas. Y otra vez dije, voy a regresar al 59. Y entonces ha estado en esa peripecia de saltar de los libros. Pero está en ese esfuerzo. Yo sé que muchos de nosotros lo hemos intentado y nos hemos encontrado en ese mismo problema. Yo sé que cuando les pregunto a ustedes, busquen el libro de Ageo, de Malaquías, de Sofonías, ustedes dicen, ay, ese es apócrifo. ¿Ah? A veces pensamos que eso no existe, porque no los hemos leído, porque solamente leemos el Salmo 23, el Salmo 1, Jeremías 33:3, Isaías, los que nos gustan, claro. O sea, solamente estamos acostumbrados a leer eso. Y es momento de que podamos conocer toda la revelación que nos ha sido dada. Amados, es momento de aprender y de guardar la palabra de Dios, de poderla comunicar. Pero el último desafío, y con lo que quiero terminar es, dice este libro, apréndelos y guárdalos para ponerlos, ¿qué? Por obra. Por obra. No nos interesa que tú puedas leer la Biblia de tapa a tapa, si no practicamos nada. ¿Eso cómo dijimos que se llama? ¿Cómo se llaman las personas que leen, conocen, pero no viven? Insensatos. Insensatos. El gran desafío para cada uno de nosotros es vivirla. Y vivirla de verdad que es difícil. Es complicado. Es duro. Pero por Dios que vale que nosotros estemos esforzándonos una y otra vez para poderla poner en obra, en práctica, en una realidad. Que la gente te diga, ¿por qué vives así? ¿Cuál es tu situación? ¿Cómo vives? ¿En qué crees? Y que tú le digas, estoy poniendo por obra lo que dice la Escritura. Estoy poniendo por obra lo que dice la Escritura, los principios fundamentales de nuestra fe, que sea lo que nos impacte nuestra vida. No las costumbres, porque hay muchas costumbres también en la Escritura. Y no se trata de que te vistas como se vestían en esos tiempos, o comas lo que comían en esos tiempos, o hagas las cosas culturales que se hacían en esos tiempos. Les recomiendo un libro muy divertido de Jacobs que se llama La Biblia al pie de la letra. Y es el editor de Square, de la revista en Estados Unidos, y él cuenta su peripecia de lo que vivió cuando quiso poner la Biblia al pie de la letra. Es una crónica muy divertida, muy amena y también te va a ayudar mucho a poder entender la cultura hebrea. Así que yo te animo a que el día de hoy le digamos, Señor, yo quiero vivir tu palabra. Yo quiero vivir tu palabra. Todos los días voy a hacer la mía. Todos los días voy a tomar algo y la voy a guardar y la voy a atesorar y la voy a compartir con mis hijos. La iglesia sufre esta crisis familiar porque hemos descuidado el culto familiar, porque hemos descuidado los tiempos devocionales y de atención y de compartir la palabra de Dios. Qué diferente sería que en vez de que le grites, en vez de que sacudas a tu hijo ahí en su cama para que se levante, le puedas decir, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hijo, lo tienes que amar con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Párate, vete a bañar, el boiler está listo y que Dios te bendiga. La vida nos cambiaría, amados. Nuestros hijos serían distintos. Ojalá que esta palabra la atesoremos en nuestro corazón. Vamos a orar. Padre de los cielos, gracias por tu palabra. Disculpa que no la valoramos. Discúlpanos, Señor, por muchas veces tenerlas arrumbadas, por no tomarle y no tratarle con la importancia que necesita, que merece. Ayúdanos a entender el gran privilegio por tener la revelación completa. Gracias porque vivimos en México, gracias porque vivimos en este estado y en este municipio donde podemos leer nuestra Biblia libremente, Señor. ¿Cuántos lugares hay en el mundo donde no se puede leer tu palabra? Y nosotros que tenemos ese hermoso y enorme privilegio, ayúdanos a aprovecharlo. Ayúdanos a entender lo que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a comprender cosas grandes y ocultas que no conocemos, pero que tú nos reveles a través de tu escritura. Ayúdanos a poderla transmitir, a obedecer, a guardar, Señor, tu palabra. Pero sobre todo que nuestras vidas sean transformadas a través de tus enseñanzas y tus principios. Gracias por todo lo que tú estás haciendo en el mundo entero. Pedimos, Señor, que este libro llegue, por favor, a ser el primer libro que llegue a todos los lenguajes, a todos los idiomas, a todos los rincones de la tierra. Padre Celestial, que tu bendición nos acompañe y que nosotros seamos fieles transmisores y hacedores de tu verdad. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga.